te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Estás escuchando Radio 8 de Octubre. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Estamos en Radio 8 de Octubre, son las 9 de la mañana con unos minutitos de hoy jueves 13 de marzo del año 2025. Le agradecemos a todas las personas que nos han estado sintonizando durante esta primera hora. Escuchábamos a Marta Castro, vecina de el Caribe Sur de Costa Rica, pues, y pues una luchadora incansable por los derechos de la tierra. Con Marta conversamos acerca del fallo que tuvo la Sala Cuarta sobre demandas históricas de los pueblos del Caribe Sur en defensa de Gandoca Manzanillo, a favor, pues, de todos estos, de todas estas demandas de los pueblos organizados y las diferentes instituciones que han estado por ahí. Nos decía Marta, se suspende el otorgamiento de concesiones o permisos en los terrenos de Gandoca Manzanillo, se da una delimitación del refugio desde el río Cocles hasta el río Sixaola, que ya era así, sin embargo habían quienes, como por ejemplo la Municipalidad de Talamanca y el Ministro de Ambiente, no estaban respetando los verdaderos límites del refugio. Y también se da la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal. Al mismo tiempo, la Sala Cuarta exige a la Contraloría de la República y a la Defensoría de los Habitantes mantenerse cautelosos y en vigilancia sobre el SINAC, para ver si es si el SINAC verdaderamente ejecuta y respeta estas acciones que da a conocer la Sala Cuarta. Y bueno, durante esta segunda hora de programa tenemos también un montón de informaciones. Vamos a hablar con abogados de la familia de Jerry Rivera para ver cómo sigue el proceso judicial. Justamente ya tenemos a la abogada que nos va a, pues, va a conversar con nosotras en línea, pero vamos con una musiquita, María. Vamos a ir con un poquito de música ya para empezar este bloque de información. Vamos a ir a escuchar a Briela Ojeda y esta canción que se llama Doña Justicia. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Sagrada, agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada. Mantente fiel a la tempestad, quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Cae la noche y en las estrellas se escriben las corazonadas. cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Me llaman la sabandija, la que se esconde entre tus deseos. Me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar. Y pico de lado a lado, pues no importa si pico dos veces. La sangre que está estancada, la más sabrosa pa' degustar. Cae la noche y en las estrellas deciden sus corazonadas. Mi miedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Cae la noche y en las estrellas deciden sus corazonadas. Mi miedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Pues son diamantes los que del barro tienes que crear. ¡Yee! Momento, lo que yo veo es una tendencia subterránea, invisible, importante, donde estamos las mujeres en un estado de sublevación, en un estado de rebelión subterránea, en un estado de cuestionamiento de relaciones que no estamos más dispuestas a aceptar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Sabemos que muchas mujeres se les ha metido en la cabeza la idea de que marchar es ir en contra inclusive de sus creencias o de sus valores. Las mujeres tenemos que entender que solo organizadas, que unidas, es como podemos hacer frente a la problemática que estamos viviendo. A esa mujer que está en su casa, que tal vez está viviendo violencia o en su comunidad, decirle, busque alguna organización de mujeres, organícese, busquen a las feministas. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía. Radio 8 de octubre. Estamos en Radio 8 de Octubre y está con nosotras la abogada Natalia. ¿Nos escuchas, Natalia? La tenemos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Natalia. Tal vez te damos el pase para que te presentes a la audiencia. Claro. Muy buenos días. Mi nombre es Natalia Ulloa Castillo. Soy abogada de una organización que se llama Forest People's Program. Es una organización inglesa, pero que desde el 2010... viene trabajando en Costa Rica, apoyando al pueblo Bribri de Salitre y Broran de Terra. Actualmente, bueno, seguimos apoyándoles y particularmente estamos dándole seguimiento, dándole apoyo y asesoramiento a doña Digna Rivera, madre de Jerry, y a Lucy Rojas, la hija de Sergio Rojas. Gracias, Natalia, por estar con nosotras. Bueno, comentar también que en un ratito vamos a también a compartir la palabra de Óscar Guevara, que es uno de los abogados también de la representación legal de Doña Digna, de la familia de Jerry. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo esa parte también como para completar un poco pues todo este proceso de justicia que se está llevando adelante para visibilizar no solamente lo que ha ocurrido con el asesinato de Jerry Rivera, sino también buscar de alguna forma condenar a el asesino confeso de Jerry Rivera, entendiendo que pues ese asesinato del compañero Jerry sucedió en el marco de un proceso de recuperación territorial en el territorio Broran de Terraba y también que se da en un contexto de muchísima violencia en la zona sur-sur de Costa Rica, donde está ubicado el territorio Broran de Terraba y también otros territorios como el territorio Bribri de Salitre, de donde es el compañero Sergio Rojas, que también fue asesinado. Ya de hecho en estos días también se cumplen ya años del asesinato del compañero Sergio Rojas, nada más como recordatorio. muy breve recordar que el proceso judicial del compañero Sergio Rojas fue archivado de manera unilateral por el Estado de Costa Rica, es decir, no se está investigando el asesinato del compañero Sergio, quedó básicamente en la impunidad total por parte del Estado de Costa Rica, se negó a darle seguimiento a este proceso, pusieron mil excusas para decir que pues ya no se iba a investigar más y que se iba a archivar el caso. No se han cumplido ni 10 años ni siquiera del asesinato del compañero Sergio y ya el caso, el Estado ha decidido archivarlo, pero bueno, en el caso del compañero Jerry Rivera todavía se están haciendo algunas acciones legales para poder pues no dejar este caso en impunidad. Por esa razón, pues tenemos hoy a Natalia y también tenemos la voz de Oscar Guevara, que ahorita en un ratito vamos a compartir. Natalia, tal vez para empezar queríamos arrancar un poco con un contexto más amplio de lo que está sucediendo en Costa Rica. Y bueno, es que este país se ofrece al mundo como un país de respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, casi como si fuera un lugar perfecto, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué nos puede comentar sobre las realidades que se encuentran en este territorio en cuanto al respeto y garantías de derechos de los territorios, de las comunidades y de las personas? Gracias. Sí, bueno, la primera vez que yo fui a los territorios indígenas al sur, yo realmente creía, incluso a Buenos Aires, se siente completamente el aire de violencia, de discriminación, y uno realmente siente que no se siente que está en Costa Rica. A lo largo de los años trabajando en esto me he dado cuenta que no es una problemática que pasa desapercibida a nivel político, sino que hay realmente una mala fe por no abordar el tema. Los territorios indígenas, y me referiré particularmente a los territorios con los que trabajo, sin embargo, debe quedar claro que estas problemáticas ocurren en varios territorios, principalmente en el sur del país. La usurpación, hay una usurpación masiva del territorio, que el Estado se niega a desalojar a las personas no indígenas que viven en los territorios. Esta usurpación masiva es la raíz de la violencia que está ocurriendo en los territorios, así lo ha establecido incluso la Comisión Interamericana. La lucha contemporánea, quizás, de los pueblos del sur inicia el 10 de agosto del 2010, cuando se da la famosa arrastrada en la Asamblea Legislativa. Están varias y varios dirigentes de los pueblos pidiendo que por favor se discutiera la ley de autonomía indígena, y la respuesta del Estado fue llevar a la fuerza pública y literalmente hacerles arrastrados. Según lo que me comentan los líderes, las lideresas, es acá donde empiezan a escuchar más a Sergio y el tema de las recuperaciones y se dan cuenta que realmente el Estado no está haciendo nada ni pretende hacer nada para asegurar sus territorios indígenas. Sergio, y empiezo a hacer también un contexto de Sergio porque es él quizás el líder que inicia esta revuelta pacífica, claro. Se ven muchísimas amenazas y muchísima violencia en cuanto ellos empiezan a tomar un papel político más fuerte. Varios, por ejemplo, Minor Ortiz de Salitre ha recibido varias veces disparos en este momento todavía, y esto fue en el 2013, tiene una bala en cada pierna. Mujeres indígenas así han sido gravemente agredidas con químicos, incluso en sus caras. Todo esto por estar en sus tierras y personas usurpadoras que quieren adueñarse de lo que no es suyo. Los pueblos indígenas se han entonces organizado a partir de esto y empiezan a tener varias luchas, todas alrededor de la defensa de su territorio. Jerry en particular era un defensor de la naturaleza y en Terroa inician la lucha para defender a su territorio más enfocado en el tema del diquis y cómo el Estado, sin hacer una consulta previa y mucho menos trabajar de mano con el territorio, impone y empieza a construir la infraestructura para llevar a cabo, ¿verdad?, el diquis. represa hidroeléctrica, perdón. Entonces se van conociendo caras y se dice que estos finqueros han levantado una lista con los nombres de las personas que querían asesinar. Esto, ¿verdad? Y toda esta violencia lleva a que en el 2015, si no me equivoco, sí, en el 2015, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara a Costa Rica una serie de medidas de protección que se conoce como una medida cautelar, la medida cautelar MC-321-12. En el momento en el que se pone esta medida cautelar, en el 2012 ya se había realizado una denuncia, una petición a la Comisión Interamericana, el pueblo Teribe, por el tema de la represa hidroeléctrica, derechos de gobernanza, porque sabemos que el Estado también unilateralmente determinó que son las asociaciones de desarrollo integral quienes van a manejar los territorios indígenas, básicamente. Esto es el Estado, porque sabemos que las asociaciones de desarrollo integral, son el brazo ejecutivo de DINADECO dentro de todas las comunidades del país. Se interpone la medida cautelar, el Estado nunca levanta un esquema de seguridad, a la fecha no hay un esquema de seguridad, el Estado ni siquiera, desde que se establece la medida cautelar, nunca ha modificado el presupuesto para que haya realmente más presencia, ya sea de policía, ya sea otros funcionarios que fortalezcan y que hagan realmente que exista este esquema de seguridad. Básicamente el Estado no ha cumplido y no ha implementado de ninguna manera la medida cautelar, más allá que llevando reuniones con las y con los beneficiarios. En la medida cautelar, si bien la medida cautelar cubre y va dirigida para todo el pueblo Bribri de Salitre y todo el pueblo Brorán de Terra, entendiendo que son las personas del pueblo y el colectivo que está siendo amenazado por la lucha de sus derechos, se menciona en la justificación para llegar a esto, cuatro nombres en particular alrededor de toda la medida cautelar, como parte de la fundamentación que da la comisión para poder establecer la medida. Esos cuatro nombres son el de Sergio Rojas, el de Maynor Ortiz, don Pablo Cíbar y Jerry Rivera. 4 años después de la implementación de la medida, el segundo líder mencionado es asesinado. Sergio Rojas es asesinado el 18 de marzo del 2019 y Jerry Rivera el 24 de septiembre del 2020. El Estado sigue negando su responsabilidad, incluso en estos dos asesinatos. El Estado alega que no hay un nexo de causalidad entre los asesinatos de estos dos líderes y la responsabilidad del Estado, no solo de protegerles por ser costarricenses, sino una obligación explícita ordenada por un órgano de derechos humanos. Aún así, el Estado no logra ver esto y se rehúsa a siquiera ofrecer una disculpa pública. Esto a nivel de Estado ejecutivo, a nivel ejecutivo. A nivel judicial encontramos otro problema quizás más frustrante porque creemos más en el poder judicial y es precisamente la impunidad. Impunidad, a mí me gusta ya hablar en ambos casos que hay impunidad. ¿Por qué hay impunidad en ambos casos? En el caso de Sergio, si bien el Estado abrió, y esto también es un poco, llama un poco la atención de por qué abren dos expedientes diferentes para perseguir un mismo delito. En uno de los expedientes se perseguía a los autores intelectuales, que son finqueros, que todavía viven en Salitre. Este expediente se le da sobreseimiento definitivo a todas estas personas porque se alega que la investigación de la Fiscalía no recabó suficiente prueba para poder imputarles a estas personas su autoría intelectual. Pero mantienen abierto el otro expediente que persigue a los sicarios. Y según las investigaciones que se han llevado a cabo, estas personas ya ni siquiera están en Costa Rica. Esto es un claro mensaje que del Estado, del Poder Judicial, que no se va a perseguir una violación de derechos humanos, ni se va a realizar una investigación de una violación de derechos humanos como debe ser. Sacan completamente de contexto y el Estado costarricense, nuestro ordenamiento jurídico, no está preparado para perseguir violaciones de derechos humanos y es por esto que los persiguen como criminalidad común. Eso a nivel sistemático. Debemos también recordar el grave nivel de discriminación de las oficinas regionales, donde muchas veces ni siquiera les quieren tomar una denuncia. Y la investigación de Sergio está muy sesgada por la investigación que realizó el OIJ de Buenos Aires. Muy sesgada, ni siquiera nombran, mencionan que es beneficiario de la medida cautelar y no hay un esfuerzo estatal por realmente llegar a una verdad. ¿Por qué entonces digo que este caso queda en impunidad? Porque me parece que el Estado, y esto, bueno, es una opinión muy personal, hace dos expedientes precisamente para justificar que todavía está investigando y que no ha quedado en el olvido este caso. Sin embargo, el abordaje correcto y el que sí era eficaz, deciden dejarlo de lado. En el caso de Jerry, me parece que está sucediendo lo mismo, pero más complicado por la burocracia y el deficiente ordenamiento jurídico que tenemos, repito esto, para abordar situaciones de violaciones de derechos humanos. El caso de Jerry ha ido a juicio dos veces y aún así no termina el proceso. En el mejor escenario, este proceso puede seguir llevando a juicios de reenvío. El ordenamiento jurídico lo permite, que este caso siga teniendo juicios hasta que las partes se cansen de litigarlo, si los tribunales así lo ordenaran. Pero es una de las posibilidades. A lo que voy es que no hay un mecanismo que realmente asegure justicia, sino que estos mecanismos, y es precisamente lo que han denunciado los pueblos indígenas siempre, llevan nada más a estos portillos de una ilusión de justicia donde realmente no existe ese acceso. La situación en los territorios sigue grave, sigue habiendo violencia, sigue habiendo principalmente, ha habido un aumento de discurso racista y la quiesencia estatal a la intensificación de esta violencia estructural sistemática es lo que precisamente ha fortalecido esta retórica de odio. Estamos en Radio 8 de Octubre, estamos escuchando a Natalia. Ella ha sido abogada de la familia de Jerry Rivera y ha acompañado procesos en la exigencia de derechos, de derechos a causa de la violación de, pues, una violación sistemática e histórica de los pueblos indígenas en Costa Rica. Algo que nos comentaba Natalia, que nos parece muy importante, es que es imposible también entender el actuar del Poder Judicial únicamente con lo que ha acontecido en el caso de Jerry, ¿verdad? Tenemos que es desde el 2010 que inician las recuperaciones. Como vemos, el Poder Judicial ha tenido acciones de violencia en contra de la exigencia de derechos de los pueblos indígenas y hasta llegar al punto del caso del asesinato contra el compañero Sergio Rojas, el cual queda en completa impunidad. Natalia, vamos a escuchar en este momento a las palabras que nos compartió Oscar Guevara, también abogado en el caso de Jerry, un poco sobre este proceso puntual, ¿verdad?, que se da desde hace unos años para acá, en la consecución de los juicios de Jerry hasta llegar al punto en el que estamos actualmente, ¿verdad?, para entender y focalizarnos en qué momento judicial nos encontramos ahorita en el caso de Jerry. Entonces vamos a escuchar al compañero Oscar Guevara y regresamos con vos, ¿está bien? Perfecto, adelante, gracias. Buenos días, espero que se encuentren bien. Soy el licenciado Oscar Guevara Morales, y de parte del equipo Alta Batalla, que ha atendido el caso de Jerry Rivera en representación de los intereses de la parte querellante, doña Dina Rivera, que está conformado por el licenciado José Luis Campos Vargas, el licenciado Marvin Carvajal Pérez, el licenciado John Brenner Rodríguez, el asistente Oscar Guevara Dumani, y por mí. Es un gusto y agradecemos mucho este espacio que nos brindan para hablar de este tema tan importante y este caso trascendental para la realidad nacional. El recurso de apelación de sentencia que formulamos contra la sentencia de primera instancia fue conocido por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, ante el cual también celebramos una vista oral donde expusimos argumentos frente a los jueces. Finalmente, esta autoridad decidió rechazar el recurso y mantener la sentencia de primera instancia. Este recurso tenía dos grandes líneas argumentativas. Por un lado, el tema de la objetividad del Tribunal Penal de Pérez Celedón. Por otro lado, la aplicación inadecuada de las normas y preceptos jurídicos a partir de un análisis erróneo e impreciso de la prueba y de los hechos que realizó el Tribunal Penal de Pérez Celedón. Principalmente, el tema del individuo pro reo operando a favor del imputado en este caso. Para brindar una mayor precisión con respecto al indubio pro reo, esto es un precepto jurídico que aplica en materia penal que establece que cuando existe una duda razonable en torno a la comisión de los hechos por parte del imputado, los términos establecidos por la parte acusadora, es decir, por el Ministerio Público y nosotros como parte querellante en este proceso, esa duda operará en favor del imputado, es decir, que a través del proceso penal se debe demostrar con certeza la comisión de los hechos por parte del imputado en los términos establecidos, ya sea en la acusación o en la querella. En este caso, el Tribunal Penal de Pérez Celedón y el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago consideran que existe una duda razonable con respecto a la posible concurrencia, la posible existencia de una causa de justificación que media en el homicidio de Jerry Rivera por parte de Juan Eduardo Varela Rojas. Eso sería la legítima defensa que estaría ejerciendo Juan Eduardo Varela Rojas en protección de su hermano o en protección de sí mismo, lo cual no es determinado por ninguna de las dos autoridades y es uno de los puntos que estamos sometiendo a casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario, el cual pretende que la sentencia de apelación sea conocida por la autoridad máxima a nivel judicial en materia penal, que sería la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso lo que permite es que esta autoridad revise esa sentencia de apelación con motivos bastante delimitados o precisos, que son la existencia de precedentes contradictorios que han sido dictados por los tribunales de apelación de sentencia o por la misma Sala Tercera, y en los casos donde la sentencia inobserve o aplique erróneamente las normas aplicables en materia penal, ya sea a nivel procesal o en fondo. Este recurso se diferencia del recurso de apelación, primero porque lo conoce una autoridad distinta, que en este caso no es un tribunal de apelación de sentencias, sino es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de mayor autoridad a nivel judicial en materia penal del país, y tiene motivos mucho más estrictos, tiene una rigurosidad más elevada para poder tanto admitir recursos como otorgar las pretensiones que se formulan a través de él. El recurso de casación que presentamos tiene dos grandes líneas argumentativas. La primera en torno a la objetividad o imparcialidad de los jueces, particularmente los jueces del Tribunal Penal de Pérez Celedón. La segunda con respecto a la aplicación errónea o inadecuada de las normas relevantes, particularmente aquellas atinentes a la valoración o al análisis de la prueba, y aquellos motivos esgrimidos por las autoridades que llevan a la aplicación del indubio pro reo en este caso. Y en caso que los argumentos que exponemos sean acogidos, lo que sucedería es que se ordenaría un nuevo juicio que el Tribunal Penal de Pérez Celedón, con una nueva conformación, es decir, con una integración distinta, con jueces distintos, conozca nuevamente el caso y se falle debidamente como el derecho corresponde. Si la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de casación que formulamos, se estaría dando fin al proceso penal y se estaría confirmando la sentencia de primera instancia, la cual declara la absolutoria del imputado Juan Eduardo Varela Rojas por el homicidio de Jerry Rivera en operación o mediante la operación del indulto por reo por la posible o la eventual concurrencia o existencia de una causa de justificación, que en este caso sería la legítima defensa por parte del imputado de su hermano o de sí mismo, según lo han establecido tanto el Tribunal Penal de Pérez Celedón como el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago. Esto es algo que queremos evitar, por lo cual hemos formulado el recurso de casación también, y nos parece que conforme a derecho debería acogerse el recurso que formulamos y ordenarse un nuevo juicio como expliqué anteriormente. Como mensaje final de parte del equipo de Alta Batalla que ha representado los intereses de doña Digna Rivera en este proceso como parte querellante, pero sobre todo como madre de Jerry, es un llamado a la población costarricense para que se interese, para que se involucre, para que vele, para que alce la voz y procure que en Costa Rica no existan ciudadanos ni de segunda ni de tercera categoría, para que exija a las autoridades que los derechos que están consagrados a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel internacional incluso, en defensa de las personas en este territorio, sean respetados y sean garantizados con la misma fuerza para todos. Y particularmente para que poblaciones vulnerables en nuestro territorio, como son los pueblos indígenas, no sean víctimas de atropellos, no sean víctimas de las violaciones, con la paz y con la tranquilidad que aquellos perpetradores de estas agresiones han gozado. Y básicamente es un llamado para que todos entendamos la relevancia de esos temas, no solamente para la realidad nacional, sino también para la imagen que proyectamos como país al mundo. Estamos en Radio 8 de Octubre, estamos escuchando a Oscar Guevara de Alta Batalla, que fue uno de los abogados que ha sido parte de este proceso legal. Oscar nos explicaba un poco cuál ha sido este proceso en términos jurídicos que se ha ido llevando a cabo. Y también estamos conversando con Natalia, quien es otra de las abogadas, y nos está explicando, bueno, nos contextualizó un poco cuál ha sido el recorrido en la última década, tal vez, de los derechos, de la exigencia de derechos de los pueblos indígenas y en dónde nos encontramos en este momento. Natalia, tenemos entendido, ¿verdad?, porque nosotras no somos expertas en la materia, que, bueno, es necesario en términos, bueno, en Costa Rica, a partir de su legalidad, seguir un debido proceso judicial para poder ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, para poder elevar el caso de Jerry a la Corte. ¿Qué implica este proceso? ¿Es algo nuevo en Costa Rica? ¿A quién o a quiénes involucra este proceso legal? ¿Cuáles serían las instancias o actores que podrían tomar parte en este proceso? Sí, bueno, primero me gustaría aclarar o contar quizás que desde que se puso la petición a la Comisión Interamericana, por parte de los Bribris se alegó el derecho a la vida. Entonces, digamos que el caso de Sergio podría ser eventualmente evaluado por la Comisión y por la Corte Interamericana. Ahora, un poco, ¿cómo funciona la estructura orgánica? Para poder acudir a la Corte Interamericana o que un caso sea evaluado por la Corte Interamericana, debe primero suscribirse una petición a la Comisión Interamericana. La Comisión hará una evaluación, solicitará información al Estado o a las partes que interpusieron la petición. Con base en esto, podrá determinar si la petición es admisible o no es admisible mediante un informe de admisibilidad y posteriormente trabajaría en el reporte de fondo, donde se analiza el caso como tal. En este reporte de fondo puede sugerirle al Estado medidas para que remedie la situación. Se puede llegar a una resolución amistosa con el Estado o se puede determinar, la Comisión puede determinar que el caso amerita ir a la Corte Interamericana. En ese caso, ya se pasaría a litigar a la corte. No podemos, no es posible presentar una denuncia directamente en la Corte Interamericana. Ahora, en el caso de Jerry, la petición, Jerry es peticionario de la petición del pueblo Teribe, al igual que Sergio de la petición del pueblo Bribri. En el caso del pueblo Broran, le menciono, digo Teribe porque en el momento de interponer las peticiones y la comisión se le ha nombrado como pueblo Teribe de Terra, pero entendemos que es el pueblo Broran. En la petición, como se realiza en el 2012, cuando la violencia realmente no había estallado de esta forma, no se alega el derecho a la vida. Los derechos vulnerados deben alegarse por las partes para que en este informe de admisibilidad la comisión lo evalúe. Entonces, en el reporte de fondo y en el eventual caso en la corte, se evaluarían estos derechos que se alegaron y que la comisión admitió, como que hay vulnerabilidad o hay probabilidad de que estén vulnerados. El pueblo Broran en este momento tiene un informe de admisibilidad desde el 2020 y seguimos esperando un informe de fondo. En el caso de Salitre, que acá es donde podríamos ver un poco, ¿verdad?, el caso de Sergio, además de otros temas como es el tema de gobernanza, de posesión de tierra, por supuesto. La comisión determinó una acumulación. Entonces, en esta acumulación lo que se da es que el informe de admisibilidad y el informe de fondo será uno solo. La comisión determinó que la complejidad del caso les presentaba un obstáculo para poder hacer esta división entre requisitos de admisibilidad y requisitos de fondo. No podían entrar a analizar la admisibilidad sin necesariamente entrar al fondo. Este informe todavía lo estamos esperando. Reconocemos que la comisión, bueno, ante el sistema interamericano, es un sistema que tiene muchísimo trabajo, muchísimos expedientes, entonces es razonable esperar una dilación en los procesos. Entonces, pues realmente todavía estamos evaluando si llevar el caso de Jerry ante la Comisión Interamericana sería lo que realmente le puede dar justicia a Doña Digna. ¿Y por qué lo digo de esta forma? El proceso ya interno ha sido muy largo, muy desgastante emocionalmente, no solo para Doña Digna, sino para todas las personas que las acompañan, toda la familia de Jerry, sus hijos, sus hermanos. Y realmente, pues acá las víctimas actuales son estas víctimas indirectas que quedan. Y estas personas son las que tienen que ser protagonistas y ver cuáles son los procesos que realmente les acompañan y les pueden ofrecer justicia. El Estado vulnera y está vulnerando, esto me gustaría decirlo, perdón, que me quedé planteándolo un momento en mi cabeza, porque no solo debemos ver el asesinato de Sergio y de Jerry como las violaciones de derechos humanos que son, sino en el contexto actual, y en el contexto actual es que el Estado sigue violando los derechos de Doña Digna y de Lucy, dos mujeres indígenas a quienes se les está negando la justicia. ¿Por qué digo que se les niega la justicia? Dentro del derecho a las garantías judiciales que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Americana, perdón, de Derechos Humanos, se establece que uno de estos parámetros para determinar si hay realmente este respeto a las garantías judiciales, este acceso a la justicia, está el derecho de la verdad. El derecho de la verdad de saber qué ocurrió en una violación de derechos humanos, el derecho de las víctimas de poder saber que queda la memoria de lo que pasó, la memoria histórica, y que el caso realmente no queda en el olvido. Y esto es menos palpable, ¿verdad?, que están interponiendo procesos, nada más. En este momento el Estado de Costa Rica está violando el derecho a la verdad y de manera continua, hasta que haya una respuesta de qué fue lo que pasó en el caso de Jerry y en el caso de Sergio. En el caso de Sergio están diciendo, básicamente, no tenemos las herramientas, somos incapaces de proveer una verdad porque no hubo una investigación adecuada que nos proveyera las pruebas. En el caso de Jerry, hasta el momento están diciendo, o la sentencia en este momento que está en firme, es: no podemos proveer una verdad porque hay duda de cómo ocurrieron los hechos. Entonces es el Estado negándose a dar una verdad oficial ante lo que sucedió, una verdad que se pueda cuestionar o una verdad que se pueda aceptar, pero ni siquiera está dando una verdad. Quiere dejar ambos casos en el olvido. Y esto, por eso quiero enfatizarlo muchísimo, va más allá de los dos asesinatos impunes, sino que todo lo que dure esta impunidad estará afectando directamente a estas víctimas. Y sin referirme ni siquiera al ambiente agresivo, ¿verdad?, que hay en la zona, porque claramente el hecho de que todas las agresiones, porque son todas las agresiones que han sufrido los líderes y las lideresas, pues quedan en la impunidad. Esta es una situación de preocupación particular, nueva, diría yo, que es este impacto diferenciado que está teniendo las mujeres indígenas. Y es algo que quiero resaltar porque quizás pasa incluso por las personas que están siguiendo el caso o los casos, pasa desapercibido que en realidad ellas son las protagonistas a quienes hay que apoyarles, a quienes hay que pedir su consentimiento incluso para hablar del tema. Y pues trabajar y visibilizar lo que está pasando. Entonces me quiero unir también al llamado de Oscar y sumar esto que estoy diciendo, de poder ver lo que está pasando, no solo como un hecho en el pasado, sino las repercusiones que está teniendo de manera continua y de manera permanente hasta que cese este trato discriminatorio del Estado costarricense. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por sus palabras. Nos resta quedarle, abrirle también el espacio, para que usted nos comparta un mensaje final de cierre sobre todo lo que se está trabajando. Y como usted bien dice, se está analizando también qué es lo mejor para defender la memoria, la verdad, la justicia. Tres palabras que son demasiado importantes en nuestro continente, en nuestra vida. Que constantemente son pisoteadas por el Estado, por la institucionalidad, por los intereses económicos. Y desde las familias, tanto de Jerry como de Sergio, y también sus territorios, sus comunidades, sus pueblos, como usted bien dice, se está analizando qué es lo mejor para continuar con este proceso de exigencia, de justicia. Pero sí quisiéramos dejarle también la posibilidad de que usted envíe un mensaje. Nos quedan aproximadamente 2 minutos para hacer ese cierre, entonces pues le dejamos también el micrófono abierto para ese mensaje. Gracias. Sí, quisiera volver a las palabras iniciales suyas sobre la falsa imagen de Costa Rica, un paraíso respetuoso de derechos humanos, un país verde de paz, el país más feliz del mundo, la Suiza centroamericana. Y cómo ese imaginario social que todas y todos los costarricenses nos hemos creído, nos puede negar y nos puede resulta realmente en un obstáculo para poder aprender de las vivencias de otros países. La memoria histórica es muy importante y en Costa Rica realmente ni siquiera es un concepto que nos enseñan como tal, y hay que luchar contra esto. En este caso en particular, luchar contra el olvido de los asesinatos de Sergio, de Jerry, luchar contra el olvido de lo que está pasando, doña Digna, Lucy, luchar contra el olvido de lo que están y lo que han venido luchando los pueblos indígenas. Que permanezca esa memoria, que podamos aprender nosotros como no indígenas de las buenas prácticas que se han dado en otros lugares para fortalecer, y no solo me refiero a nivel estatal, me refiero a nivel como sociedad cultural, el respeto, y tomo prestadas de nuevo las palabras de Oscar, que no hayan ciudadanos de segunda ni tercera categoría. Bien, muchísimas gracias, Natalia Ulloa. Ella es parte de una organización que se llama Forest People's Program, que también está dándole pues apoyo jurídico a la familia de Jerry. También está dándole apoyo a Lucy Rojas, la hija de Sergio Rojas. Y también agradecemos a Óscar Guevara de Alta Batalla, que también forma parte pues de ese gran equipo de abogados, abogadas que están pues acuerdos a Doña Digna Rivera, la mamá de Jerry, y bueno, y que eso pues implícitamente también es apoyo para la familia de Jerry en general y para su pueblo Boro Grande de Terraba. Así que muchas gracias, Natalia. Bien, vamos a ir a cerrar, Vero, ya este programa de Radio 8 de octubre de hoy, jueves 13 de marzo del 2025. Vamos a escuchar un poquito de música antes de irnos a nuestro contenido final, porque aquí aprovechamos cada minuto, María, que estamos en la radio. Vamos a ir a escuchar ahí en controles a Karen Pastrana con esto que se llama El aire, el agua y la tierra. Y después de eso. El aire pide ayuda y quién lo escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. El agua pide ayuda y quién la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. La tierra pide ayuda y quién la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. El aire, el agua, la tierra. El aire, el agua, la tierra. Nada, no te importa nada. La vida fermentada, niños naciendo con su forma deformada. Sobre una tierra fértil cae el proyectil. A la gente, el agua. Naranja, malestares de un estado febril, la sentencia senil, son 100, son 1000, 2000, una cuenta que suma muerte y vida resta, el derecho a la salud no nacerá de un vientre estéril, agrotóxico, cancerígeno, herbicida, camuflado en un negocio económico suicida, ¿cómo te explico el rap sin líder? La esencia vuela libre sobre rimas, otras pasas así, aunque no me quieras oír, falta poco tiempo para no tener a dónde ir, así que hablemos, exijamos lo que queremos, una cosa es de fumigar, déjame respirar. Si no reclama ahora menos en un hospital. Y es por mí y es por vos. A veces triste noto lo mucho que nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Y si Y bueno, vamos a irnos a escuchar para finalizar a los compas de Avispa Media con esta serie que se llama Atizando el Avispero. Los pueden encontrar en internet sobre este episodio, el episodio 7. Nos dicen que exploran una historia inspiradora que desafía las narrativas comunes sobre la crisis climática y la sostenibilidad. Nos van a enfocar en una comunidad en un rincón del Mar Caribe en Honduras. En este caso, los compas de Avispa Media se fueron en un viaje que les abarcó más de 18.000 kilómetros por Centroamérica y llegaron a esta comunidad, a diferencia de los otros proyectos de energía renovable que a menudo desplazan a las comunidades sin cumplir sus promesas. Aquí se creó una solución innovadora y autónoma para su propio beneficio al generar su propia energía en un pequeño arroyo. Vamos a escuchar el episodio. Si lo quiere escuchar completo, puede buscarlo en la página de Avispa Media y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima. Salud y Real Día. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Bienvenidas todas las personas que nos escuchan. Hoy daremos un paso más allá de solo develar los falsos discursos que hay detrás de las instituciones, que han prometido atender las crisis climáticas que aquejan a todos los seres vivos que habitamos en el planeta azul. Vamos a adentrarnos en una historia que da muestra de que otra realidad es posible. En esta ocasión, les traemos una historia positiva y que llama a la acción. Es sobre un viaje vía terrestre que realizó el equipo de Avispa Media por los países de Centroamérica hace unos años atrás. Específicamente, nos enfocaremos a una comunidad que habita las costas del Caribe de Honduras, llamada Plan Grande, una comunidad que pasó de alumbrar las noches con candiles a generar su propia energía. Afinen el oído, que esto se va a poner bueno. Como siempre, Sofía Pitalúa y Santiago Navarro, les acompañamos en este nuevo episodio. Así que adelante, Santiago. Tú que fuiste parte de este tremendo viaje, cuéntanos más acerca de esta comunidad. Bueno, Sofía, recuerdo que cuando conocí esta comunidad, junto con los colegas Renata Bessi y Aldo Santiago, quienes fuimos parte del equipo que realizó esta travesía, nos conmovió mucho. Primero porque fue una de las pocas experiencias vivas que encontramos durante un largo recorrido de más de 10.000 kilómetros de un viaje por distintas comunidades. El objetivo original era documentar las formas en que se estaban implementando los proyectos de generación de energía renovable y la minería en pueblos indígenas. Fue así que constatamos que diversas comunidades estaban siendo desplazadas en nombre de la llamada minería verde. La generación de energía solar, eólica, geotérmica y la más conocida, la generación de energía hídrica, a través de la represa de ríos y la inundación de comunidades completas. Aún con estos proyectos, estos pueblos continuaban sin tener luz ni los empleos que les habían prometido. Así que en un rinconcito de Honduras, en un pequeño paraíso, encontramos una presa hidroeléctrica diferente, que hasta puede dar risa llamarle presa, pues más bien es un arroyo muy pequeño con un paisaje de mucha vegetación y que conecta con la belleza del mar. Aquí, sin interrumpir el flujo de agua, crearon una pequeña cortina de concreto de escasos 2 metros de altura y menos de 2 de ancho. De ahí conectaron un tubo de PVC para desviar un poco de agua, lo suficiente para dar fuerza motriz a una turbina de generación de energía que hoy ilumina las noches de más de 500 personas que habitan Plan Grande. Santiago, con certeza, varios de nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿cómo es que esta comunidad pudo generar energía de un arroyo? Parece un proyecto muy complicado y costoso. Primero hay que recordar que la aldea de Plan Grande se encuentra en las orillas del mar y parte del municipio de Santa Fe, al norte de Honduras. Ahí solo se puede llegar a través de una lancha, porque no hay carretera. Entonces, esta comunidad, al querer generar su propia energía, se topó con muchas complicaciones, pero también de mucho aprendizaje. Lo más difícil a lo que se enfrentaron, primero fue conseguir el financiamiento, porque no había forma de trasladar los materiales vía terrestre. Estamos hablando de toneladas de materiales. Siempre les cuestionaban que cómo le iban a hacer para hacer llegar las toneladas de cable eléctrico hacia la comunidad, los postes, los transformadores, el cemento y la misma turbina. Nadie les quería financiar, porque les decían que se necesitaría un helicóptero y eso estaría muy costoso. Hasta que una fundación les dijo que les apoyaría si ellos se encargaban de trasladar todo hasta Plan Grande. Así lo recuerda Dilcia Reyes y David Puerto, habitantes de esta comunidad. Porque una comunidad remota acá no es lo mismo tener comunicación, entonces solo que ustedes alquilen un helicóptero para que lleven esa planta, dice, porque esa planta no la pueden mover en una lancha. Entonces le dijimos, si usted nos da autorización a donarlos la planta, nosotros la llevamos. Y así fue, venimos y reunimos con la comunidad y les dijimos que queríamos entablar, traer una planta para tener luz. Y la comunidad pues estuvo dispuesta. Pusimos una cuota cada quien, cada abonado de 100 lempiras para alquilar las lanchas, para poder traer lo que es la planta. Y fuimos a traerlas, buscamos dos lanchas y entonces traímos las plantas para aquí. Una vez llegadas allá decían, ¿y cómo las van a subir si el relieve de aquí de Plan Grande pues es un poco complicado? Pero no, la gente, el que uno agarrado del troco, el otro agarrado de mecates, y ahí iban todo el mundo como las hormigas haciendo fuerza hasta que logramos subir arriba las plantas donde iban a quedar ubicadas. Porque no fue fácil, como les repito, pero acarreo de materiales, acarreo de cemento, acarreo de arena, que la gente tenía, las mujeres, porque cuando los maridos andan en el mar, ellas tenían que hacerle frente a trabajar. Entonces ellas, como ellas no podían con un saco de arena de 8 paladas, entonces ellas en panita, las mujeres jalaban hasta donde estaban haciendo los postes. Y entonces ellas se involucraron en gran manera. Y a pesar de ser duro el trabajo, pero las mujeres también nosotros le hicimos frente. Usted mira que los proyectos de la ANE, cuando son, tienen sus drugas, tienen sus volquetas. y no andan haciendo fuerza para levantar un poste. Todos los hacen, bueno, aquí con puste, aquí lo deja la volqueta, ahí ocupan otra, ahí lo deja la volqueta. Entonces nosotros no, nosotros de la playa, acá, traemos sus postes en el lomo. Todos los postes, hasta allá arriba, pues, en el lomo. ¿Vale? Entonces, en el querer está la fuerza, pues. En un primer momento podríamos imaginar que fue una experiencia sencilla, pero lo que documentó el equipo de Avispa Media es que realmente para la comunidad implicó un gran proceso organizativo. De pronto estos detalles podrían pasar desapercibidos y solo ver la pequeña central hidroeléctrica que genera energía suficiente para beneficiar a más de 500 personas. Pero es importante destacar los esfuerzos que han costado a la comunidad y sobre todo a las mujeres quienes han tenido una gran participación, como lo es Yadira Santos, quienes muchas veces se quedaban solas, pues los hombres se iban por meses a trabajar en las embarcaciones industriales. Cuando se iban a traer, ¿verdad?, las plantas, los cables, que fue difícil eso, porque para la traída de los cables, que eran grandes ruedas que uno no podía manejar, uno que hacíamos aquí los habitantes, jalábamos ese cable desde la playa hasta ahí donde estaba la planta para poder tirar toda esa cablería porque no se podía arrastrar, pues. Pues la fuerza que nosotros hemos tenido aquí es la unión de todo el pueblo que siempre ha estado unido, ¿verdad? Esta comunidad consiguió al final el financiamiento, pero nadie tenía conocimientos en la materia y eso fue otro gran reto, hasta que fueron autosuficientes, pues al mismo tiempo que edificaban su propia red eléctrica, se fueron formando y aprendiendo cómo se hace lo técnico para no depender. También al mismo tiempo comprendieron que debían mantener con vida el río y la biodiversidad, pues no estaban desconectados. Parte de esta anécdota la recuerdan muy bien Óscar Padilla y Edgardo Padilla, así como otros integrantes de la comunidad muy activos en el proyecto. Nosotros al principio recibimos unos fondos de organizaciones no gubernamentales, para decir, que nos apoyó al principio con unos $40,000 para el proyecto, que con eso lo iniciamos, que obviamente no todo se gastaba en el proyecto, sino que iban otros fondos para en la microcuenca reforestar. Hemos recibido dos partidas, una la primera fue de $40,000, la segunda de $30,000, que con la segunda fue que compramos la turbina. Al principio pues no conocíamos las turbinas, ¿va? Y recibimos asistencia técnica para el manejo. También en la instalación de la tubería, en la instalación de la cortina, también buscamos un constructor para que la pudiera hacer y la cortina pues quedó bien, la instalación de la tubería también. Todo depende de un fluido de agua. Es una hidroeléctrica que tenemos 230 hectáreas delimitadas en el nivel de altura de Plan Grande, con documentos del Estado de Honduras, o sea, de que son intocables. Es un parque nacional y lo cuidamos como las manos de nosotros. Cada mes o cada dos meses hacer una gira por la microcuenca para tratar de mirar de que nadie esté con la tabla del bosque, ¿verdad? Porque de eso depende nuestro proyecto de agua y nuestro proyecto de energía. A estas alturas de la historia, nos damos cuenta que no solo fue la instalación de la pequeña represa, la turbina, los cables, transformadores y todo lo demás, sino que de ahí implicó toda una nueva dinámica cotidiana para esta comunidad. Manejar una hidroeléctrica de la magnitud que tiene la comunidad, pues requiere de recursos, no hablando de fondos, sino que hablando de mano no calificada, porque cuando se trata de un proyecto comunitario, estamos hablando de que es autosostenible, lo manejamos con toda la comunidad, más que todo organizado por medio de un comité administrativo, tanto en trabajo, tanto en cobros, para manejar los fondos y hacerlo de esa manera. Ya aquí los transformadores lo pueden instalar gente que hemos mandado también a capacitar, porque creo que vieron allá ya estos problemitas, ya hay personas que lo podemos resolver aquí. Ya no contratamos un técnico, que traer un técnico aquí nos costaría, por decir un ejemplo, para venir a arreglar un problema mínimo 3,000 lempiras traerlo. Solo nos cuesta 200 lempiras ahorita. Lo más importante de esta historia verídica es que no solo llegó la luz a los hogares, como bien dice Sofía, sino que también han creado un proceso de autonomía donde no dependen del Estado. Con las mismas cuotas que pusieron al servicio comunitario de la luz, se creó un fondo de ahorro en el banco. A su vez, este sirve como un banco comunitario que realiza préstamos de forma individual y colectiva, con un pequeño interés. Además, han becado a 5 de los alumnos con menos recursos y a los 5 más destacados. Incluso, pagaron a los profesores para que fueran a enseñarles a sus hijos, que por la distancia y el aislamiento no llegaban. Compraron computadoras para la escuela y apoyan a cooperativas de mujeres. Todo a partir de las pequeñas cuotas por el servicio de luz. La gente se sacrifica para ir al día con la cuota. Bueno, también son cuotas cómodas y saben que hay beneficios. Nosotros hemos creado fondos en caja chica para que cuando un socio en un momento de emergencia tiene una necesidad de una enfermedad, puede ir inmediatamente a tesorería, que así lo hemos creado, puede conseguir ya los dineros para los viáticos para sacar un enfermo al hospital. Bueno, sí, la relación con la comunidad estamos definidas con cuotas a los abonados, dependiendo a veces qué aparatos puedan tener porque no contamos con un sistema de medición, sino que lo hacemos viendo la cantidad de aparatos que puede tener la persona en su vivienda. El proyecto de la luz, como usted dice, una contraparte al banco, va, y hay otra parte de dinero de que el mismo proyecto lo contempló de donar un dinero para préstamos, que se empezó con un capital de 7.000 lempiras. Ahora ha generado un total de, que se ha subido con como le quiero decir, los intereses, a un montón de dinero. Yo vengo, presto 2.000 lempiras, mi aval es el pegue de luz, es que pago en 6 meses al 5% de rédito. Pero si en esos 6 meses yo no vengo, no puedo pagar el préstamo. A mí lo que voy a hacer el comité es cortarme la luz. Por ejemplo, yo pienso que el proyecto está donde ahorita ha llegado. Es porque ha habido una buena administración. Porque tenemos hasta bonos a los niños que aquí tienen mejores índices académicos. Les dan bonos aquí del mismo proyecto. Es realmente increíble que deriven tantas cosas de un proyecto que solo era para generar energía, que ya es una extraordinaria hazaña. La estructura organizativa de este proceso recae principalmente en su asamblea, donde toman las decisiones más importantes, mientras que los cargos se van rotando. Tenemos reuniones de asamblea cada 3 meses, con toda la asamblea donde se presentan todos los socios para dar informe económico de ingresos y egresos, donde se le da informe bien, como le quiero decir, bien definidos, por lo más mínimo que puede ser, que si hay algún gasto, lo presentamos con recibos. Entonces tenemos una cuenta en el banco y también mantenemos dinero en caja chica para resolver problemas pequeños. Pues en las reuniones de asamblea la gente tiene la oportunidad también de preguntar y proponer también algunas ideas que nosotros como directivos las tomamos en cuenta para analizarlas y ver, darle procedimiento. Y los fondos los maneja la comunidad y va viendo qué cosas va a ir haciendo con el mismo dinero que adquiere del mismo pago. Lamentablemente hemos llegado al final de este episodio, pero queremos cerrar con la reflexión de los comunitarios de Plan Grande sobre su proyecto comunitario y en comparación con las grandes hidroeléctricas. Si quieren conocer más de esta historia, no olviden visitar el portal de avispa.org y ahí encontrarán el proyecto que se llama Ecolonialismo. Nos vemos y hasta la próxima. Nosotros no generamos megas. Imagínense, con 11 kilovatios estamos mejorando cantidades de cosas que se hacen en la comunidad, y de manera de que si tuviéramos tan siquiera una mega, que son 100 kilovatios, ¿qué no haríamos? Los desastres que dejan las hidroeléctricas grandes son para el más pequeño. ese lo sufre el pobre. Y los desastres naturales de las hidroeléctricas multimillonarias es un desastre para todas las comunidades. Aún la luz solo le dice adiós, la energía pasa por los cables, que las comunidades no se dan cuenta a dónde va, porque son vendidas a la ENE. Y para esto yo le diría, necesita de conocimientos y estar como concientizada las comunidades cuando llegan las hidroeléctricas multimillonarias o alguien que llega, viese de que yo voy a poner, vengo porque vamos a hacer una reunión, vamos, este río, queremos ver si tenemos concesión. A veces la gente no está preparada, viene y dice que sí, le pintan bien, bien bonito, pero a la hora de la hora las cosas son muy diferentes. Espero de que la comunidad de Plan Grande también sea ejemplo y nosotros como comunitarios poder también ayudar. Los proyectos son buenos, pero hay que trabajar también, porque no crea que el proyecto solo porque el agua está genera la luz, porque no van a haber gastos. Siempre hay gastos, entonces de decirle a las otras comunidades, otros lugares, es decir, levantar la cabeza, mirar, decir si puedo, porque como lo pudo Plan Grande, que no tiene carretera, y lo hizo, ¿va? Y decir, pucha, pero aquí hay carretera y nosotros no lo podemos hacer, ¿por qué no pueden hacerlo? A veces nosotros tenemos la fuente, los recursos, cómo hacerlo, pero no tenemos a veces la idea, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a tener? Entonces lo que yo le digo es que si tienen ríos, pues no hay que venderlos, porque mucha gente se ofrece en eso. No, véndamelo, entonces no. Por medio de ese río, si no sabemos, pues hay que buscar información para llegar a tener esta energía que ahora nosotros tenemos. Esta serie es producida por Avispa Media con la locución de Sofía Pitalúa y Santiago Navarro. La investigación y el guión está a cargo de Avispa Media. En los controles, Aldo Santiago. La música original es gracias a Proyecto Tuan. Diseño sonoro y edición por Luz Estrello. Con el apoyo de Cultural Survival. Estás escuchando Atizando el Avispero. Un podcast de Avispa Media para sacudir conciencia. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.